habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque le vio pasar. No se besa, lo paso fatal. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarte el cuello de polvo pica pica. Sufre, amor, devuélveme a mi chica. Te retorcerás entre polvos pica pica. Sufre, amor, devuélveme a mi chica. Te retorcerás entre polvos pica pica. La FM 98.5. Everybody get up. Just let me liberate you. You don't need no

Miss Broadway. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre.